En Otra Mirada estamos con Juan Carlos Sánchez, docente y periodista de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal, Sandro? Muy buenos días. Saludos a los oyentes aquí de San Eduardo. Y bueno, vamos a empezar a conversar un poquito a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Así es. Yo escuché la nota que te hizo acá el amigo y colega Andrés Arlengo la semana pasada sobre, entre otros temas, hablando de se cumplían o se cumplen 20 años de la ley federal y como algo para agregar al tema también, decir que esta cuestión de la ley federal que vos decías se sigue manifestando, tiene correlato con la ley federal del 2006. Ahora bien, esta ley, yo también soy docente, y veo, y la estamos sufriendo acá en Santa Fe con la reforma que se ha implementado desde hace 2 años atrás y que se va implementando, este año se implementó en tercero. Vos decías que, por ejemplo, en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires sacaban instrucción cívica, ¿no es cierto? Lo que... Así es grave. Sí, yo tengo, por ejemplo, en esta escuela donde yo soy docente, doy comunicación, el año pasado, en tercer año, lenguajes artísticos, como se sacó, como la orientación de esta escuela secundaria es administración, se sacó lenguajes artísticos y comunicacionales y se va a sacar comunicación. Es decir, yo lo voy a sufrir en carne propia, y si bien yo soy titular, no me van a sacar las horas, pero vamos a ver qué pasa con esa cuestión. Es decir, ¿qué opinás de esta nueva reforma, digamos? Mira, de esta reforma es un pasito más hacia la orientación de las empresas, es decir, una educación puesta al servicio del capital, ¿no? Uh-huh. Es decir, es algo que ya desde hace años el Banco Mundial viene promoviendo. Primero lo hizo las bases con el Menemato, uh-huh. Eso es la Ley Federal de Educación, y después hubo un continuismo con De la Rúa, que siguieron los créditos. Después vino la crisis del 2001-2002, Duarte, y el kirchnerismo siguió igual, nada más que ahora con la Ley de Educación Nacional le dio una vuelta de tuerca. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo precisamente, más allá de la aparente uniformidad con las orientaciones, porque vos fijate que las orientaciones están establecidas en las resoluciones del Consejo Federal de Educación, orientación en economía y administración, sociales y humanidades, artes y teatro, en fin. Son como 10 orientaciones que hay para que cada institución educativa elija. ¿Y qué pasa? Se va a producir otro problema. Amén de el recorte de contenidos, también va a haber una fragmentación curricular sustantiva. ¿Por qué? Porque como cada jurisdicción va a adaptar esos supuestos contenidos mínimos, qué casualidad, mismo nombre, Ley Federal de Educación de 1993. Entonces, lo que se va a producir es una nueva vuelta de tuerca. ¿Para qué? Para formar esa mano de obra, porque los empresarios aducen que no están formados para el trabajo. Y otra cuestión fundamental, que no podemos perder de vista, cuidado, porque la formación, el perfil de egresado, tiende más hacia el trabajo que hacia la continuidad de estudios superiores. Entonces, ¿qué pasa? Va a dar pie, porque todavía está vigente la Ley de Educación Superior, a una eventual implementación de exámenes de ingreso o de tipo CBC, como ocurre en la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque precisamente la formación no tiende a la formación para la universidad o instituto terciario, ¿no? Los que tuvimos en materia docente, los profesorados, lo vemos bien todos los días. Juan Carlos, esto yo esta fragmentación que se da con esta nueva reforma de la currícula, yo veo, por ejemplo, que del ministerio a cada uno nos hicieron llegar vía internet cómo se van a implementar según las orientaciones que van a elegir las escuelas. Ahora bien, yo me metí en la parte de comunicación, que es la que más me interesa, y la verdad que es un, en teoría es salís con una licenciatura, no con un quinto año en comunicación. Pero bien, pasa esto lo que vos decís, la mayoría de las escuelas van a elegir por administración o por cuestiones, o por administración rural o por administración contable, y no por comunicación. ¿Cuántas escuelas van a elegir la terminalidad comunicación? Claro, y aparte hay otro problema, que se va a notar más acá en la ciudad de Buenos Aires que en el resto del país. Puede ocurrir algo parecido en Rosario o en Córdoba capital. ¿Qué va a pasar? Que en determinados barrios voy a ver 15, 20 escuelas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La mayoría va a elegir economía y administración. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Con la materia humanística. Economía y administración. Sí, sí. Entonces, hay que ver que a qué se van a dedicar las otras. Va a haber una competencia por conservar la orientación que históricamente tiene cada institución educativa. Claro, es decir, lo que se está restando es la parte humanística que en las escuelas, es decir, que cada vez se aprende menos de historia, de sociología, de filosofía, en fin, de lo que tiene que ver con lo que en nuestro caso es el pasado, o reciente y no tan reciente, y que vos bien lo, y que yo esto lo enlazo justamente con la entrevista que le hizo Andrés también a Sena, por el Cordobazo, que dice en una parte Sena, el olvido como herramienta de las clases dominantes. Sí, totalmente. Juan Carlos, mi tocayo lo tiene muy clarito. Precisamente, de eso se trata la continuidad neoliberal del gobierno acá. Es decir, se tiende al olvido de lo pasado y a crear una nueva historia oficial en algunos aspectos, no en todos, ¿no? Sí. Porque tuvieron la osadía de revelar ciertas cosas de los tiempos de la dictadura, pero lógico, siempre afines a sus intereses, ¿no? Pero lo cierto es que estamos atravesando por un periodo similar al que pasó España. ¿Por qué? Porque muchos hablan y no se recuerdan. Todo este ciclo de reformas y contrarreformas educativas tiene origen en las reformas educativas que tuvieron en los años 70 en España. O sea, para que nos demos una idea, esta reforma es la misma que aplicó España en 1971-72, que recién revirtió en los 90, cuando acá estábamos aplicando la Ley Federal de Educación. Volvió a la formación humanística porque veía que no le servía ni para la formación laboral ni para la formación superior. Entonces, lo que sucedió después en los 90 fue que se comenzaron a armar trayectos articulando con universidades. Algo que nos va a pasar también a nosotros. Van a desaparecer los profesorados. Cuidado. No es casualidad todo esto. No. Escúchame, Juan Carlos. Vos también en una parte nombrás, hablas, haces una diferenciación entre la derecha blanda, la derecha blanda, que es la que nos gobierna, este gobierno acá, y por otro lado una derecha dura, que es la oposición. Que hay una lucha interburguesa, y me encantó ese término, digamos, y no hay una alternativa de izquierda, digamos. ¿Y cómo se hace para salir de esta encrucijada, digamos, teniendo en cuenta que quienes nos gobiernan y quienes nos podrían gobernar no nos representan, y los dirigentes de ahora no son los dirigentes de Cordobazo, por ejemplo? No, hay que prestar atención a los emergentes que están surgiendo movimientos de clasismo. Vos fijate que numerosos sindicatos están surgiendo con cuestiones opositoras a las burocracias sindicales. Tuvimos las elecciones en el Sutero, en provincia de Buenos Aires, y ganó las oposiciones, ¿no?, seccionales, y pusieron contra las cuerdas a los burócratas de Baradil. En Anchaque está el Frente Gremial 4 de Abril, que también va a intentar luchar contra el oficialismo, precisamente para que se termine ese acuerdismo, esa tranza entre burócratas y políticos. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No hay clima para un cordobazo, ni menos para una revolución, eso lo tenemos claro todos. Pero sí creo que la izquierda tiene que empezar a repensar su forma de actuar, su forma de articularse, pero no en una unión electoral, porque la unión electoral ya la hizo el Partido Obrero y el PTS e Izquierda Socialista, sino porque también tendrían que tener otros espacios socialistas para conformar una verdadera fuerza de izquierda. No nos olvidemos que la gran victoria de la dictadura fue precisamente sacar esa generación que podría conformar una verdadera oposición de izquierda. ¿Sí? Más allá de que los peronistas se jactan de que somos los únicos mártires de la dictadura, momento, que también murió gente de Vanguardia Comunista, murió gente del PRT, murió gente del ERP, gente de Montoneros, y que hubieran conformado políticamente una fuerza que se pueda oponer a la actual Luchister burguesa, porque hoy por hoy, ¿quién representa a la clase trabajadora políticamente? Por lo menos a nivel de masa. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que todavía hay un gran peso de la burocracia sindical. Sí, ¿no? Sí. Y entonces eso dificulta que los trabajadores adquieran conciencia de clase. En la medida que podamos incrementar e incentivar ese proceso de concientización acerca de su condición, es posible que podamos conformar algo de los trabajadores. Pero tampoco me puedo olvidar que la izquierda anda cada uno por su lado, todos grupos minúsculos, y en suma, ni se unen para una elección, pero tampoco hay una unidad para la acción. Y eso es lo grave. Exacto. Se cumplieron hace una semana atrás 10 años del kirchnerismo en el poder. Económicamente tuvo sus años en donde le entró mucho dinero por el tema de las commodities, como se dicen, de los monocultivos de la soja principalmente, que no fue aprovechado. Yo adhiero a este pensamiento en áreas estratégicas como el ferrocarril, un ferrocarril que llegó a tener 45.000 kilómetros y que hoy está devastado con apenas 9.000 kilómetros, no sé cuánto por ahí. Por ahí más o menos. Un recurso estratégico como el ferrocarril, porque el hecho de no contar con ello arruinó las economías regionales y hizo desaparecer el pueblo, y hay pueblos que están en vía de extinción. Sí, y yo recomiendo mucho, para tener una idea de los ferrocarriles, volver a releer la historia de los ferrocarriles argentinos de Calabrini Ortiz. Justamente ayer se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Calabrini Ortiz, ¿no? Y él detallaba claramente el por qué los ferrocarriles tienen el diseño que tienen, ¿no? Porque normalmente en un país tan extenso como el nuestro, el epicentro, tendría que haber sido, por ejemplo, Córdoba y no Buenos Aires. Sí. Pero ¿qué pasa? Que todos los ramales salgan de Buenos Aires tampoco es casualidad. ¿Por qué? porque en el siglo XIX, a través del puerto de Buenos Aires, salían todas las commodities, trigo, maíz, saladas, exacto, las carnes congeladas. Y entonces, digamos que el ferrocarril se convirtió en la vía para, primero para la dominación, cuidado, porque a través del ferrocarril se establecieron las diversas colonias, ¿no?, de los inmigrantes gracias a la ley avellaneda, ¿no? Y acá el tema actual, pleno siglo XXI, es que precisamente lo que ocurrió, por lo menos en el mandato de Néstor Kirchner primero, fue producto de la alianza con Moyano. Se privilegió al gremio camionero, se estimularon a las empresas de transporte de carga por automotor en detrimento del ferrocarril. Todavía no había conciencia acerca del transporte de carga por ferrocarril, ¿no? Y tuvo que pasar un poquito la tragedia de Once, tuvo que pasar el asesinato de Mariano Ferreira, ¿no? Precisamente ver qué pasaba con esta unión de gestión ferroviaria que lideraba Pedraza para que empiecen a analizar qué pasaba con el ferrocarril, ¿no? Y entonces lo que se tendría que ya empezar a trabajar es ver cómo, para qué, quiénes, ¿no? Un poco lo, pero lo matizo como docente, ¿no? Es decir, cómo hacemos para que la estructura ferroviaria esté al servicio de la producción, pero también del pueblo. Y después, en el para qué. ¿Por qué el para qué? Porque de esto también va a depender la finalidad, ¿sí? O sea, el ferrocarril, ¿para qué se va a usar? ¿Para qué sectores productivos? ¿Para la soja solamente? ¿Para los tejidos de La Rioja y Catamarca? ¿Para el carbón de Río Turbio? Esa es otra cuestión. O para vincular a los pueblos entre sí, que es un medio más económico de transporte que el colectivo, claro, ¿sí?, del ómnibus. Y después, ¿para quiénes? Porque acá la clase dominante no pierde el tiempo. Siempre digo que la derecha nunca descansa, sí, siempre está activa. Nosotros los de izquierda reaccionamos a veces, y, no, y a veces como que quedamos atrás, ¿no?, con los reflejos. Y la derecha no descansa porque ahora, justamente con los ferrocarriles, la posible estatización de los ferrocarriles, que no va a ser lo mismo que lo que hizo Perón, ¿no? En realidad lo que va a ser un cambio de manos para luego que cada provincia administre sus ferrocarriles. Vamos a tener un nuevo proceso de transferencia, me temo, ¿no? En algunos, sobre todo en los ramales locales. Y en segundo lugar, la nación lo que se va a ocupar medianamente es de acordar de alguna forma, ¿no?, una nueva lucha interburguesa con los dominantes, Monsanto, Barrick Gold, todas las multis como Arcor, bueno, para que usen el ferrocarril en lugar del camión. ¿Pero por qué? Porque en el fondo también hay una disputa con Hugo Moyano. Le tienen que sacar poder a Hugo Moyano, que ya es un opositor al gobierno nacional. Por eso también se va a incentivar el transporte de carga. Es decir, la política otra vez metió la cola. Y lo mismo pasa con el tema de la ley de medios, que en cierto modo lo que refleja es la lucha entre un monopolio mediático como Clarín y el gobierno. Totalmente. Y con un agravante, que dejan afuera todos los colectivos de comunicación popular, ¿no? Porque yo integro el colectivo Barricada TV, donde tengo mi programa sobre discapacidad, y no tenemos la licencia para operar. Muchas radios están trabajando, algunas con simple autorización, como pasa con otros medios, con algunos medios de capital. Sí. Otros medios en la ilegalidad prácticamente absoluta, porque están apenas con un censo y nada más. Y aparte, el criterio del gobierno nacional es que tengan un fin comercial. Y hay organizaciones de base, organizaciones barriales, que ponen sus antenas, sus radios, para difundir las noticias, las novedades entre los integrantes de ese pueblo o de ese barrio. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como no les dan lugar, entonces siguen operando en la clandestinidad. Y eso es un gran defecto de la ley misma. ¿Por qué? Porque cuando definen organizaciones sin fines de lucro, en realidad lo que tienen es una fórmula muy amplia, donde hasta puede entrar, por ejemplo, Fundación Telefónica. Ah. O como la UCRA, que tiene 360 TV y tiene la autorización para funcionar. Uh-huh. Que yo sepa, concurso no hizo. Uh-huh. No se presentó a ningún concurso. Entonces, con la ley de medios, amén de la pelea de fondo con el grupo Clarín, también hay una cuestión de un poco buscar cierta monopolización de la voz, ¿no?, a favor del oficialismo. Sí. Pero lo que sí es cierto es que en realidad no lo es tanto si tenemos en cuenta el poder de juego informativo entre Clarín, La Nación y Perfil, ¿sí? Uh-huh. Y ahí está la disputa, ¿no? Sí, sí, sí. Información versus desinformación. Exacto. Juan Carlos, para ir terminando, el tema de la inundación que es recurrente como en Buenos Aires, yo te escuchaba también en esta entrevista hablar con Sarlengo diciendo que es una cuestión de que no hay obras, de que con un par de obras del arroyo Maldonado y el arroyo Vera, ¿puede ser? Sí, el arroyo Vera. Se solucionarían estos problemas que ocurren, que porque cada vez, como todos venimos advirtiendo, el clima ha cambiado y cada vez llueve más y en fechas o temporadas insólitas como esta, y Buenos Aires, si bien en algunas partes son zonas bajas, tendría que tener soluciones estos problemas. Soluciones hay, soluciones algunas están pensadas desde hace más de 50 años, lo mismo que en La Plata. Uh-huh. A ver, lo que pasa es que ningún gobierno toma la decisión política de hacerlas. Uh-huh. Y entonces resulta que aducen razones de financiamiento, mientras los créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo se usan para otra cosa en lugar de ser aplicadas a las obras. Uh-huh. Esta es la principal objeción que le hizo al gobierno nacional, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando solicitó la autorización para pedir préstamos. Es decir, señores, ustedes tienen que usar la plata en estas obras. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? El macrismo se hizo el tonto, dejar hacer y dejar pasar, ¿no? Sí, como el mercado. Exactamente. Y de golpe se encontró con una lluvia de casi 150, 200 milímetros que sacudió Buenos Aires. Claro. De abril. Uh-huh. Y el tema del arroyo Vega y el arroyo Maldonado, ya se había empezado a solucionar el arroyo Maldonado con una obra que se hizo en la gestión de Aníbal Ibarra. Uh-huh. Inclusive hay 5 estaciones subterráneas en la ciudad que son los que contienen el agua para que no se inunde, ¿sí?, como depósito subterráneo. Uh-huh. Lo que se propone hacer es precisamente o ampliar las cañerías de forma que desemboquen en el río de La Plata o en la plata de aguas de Aita en Palermo, o bien seguir construyendo más depósitos subterráneos en donde se pueda. Uh-huh. Esa es la obra que no se hizo en el arroyo Vega y por eso se inunda Belgrano. Claro. O porque esa obra está planificada de hace más de 30 años, pero jamás se le dio ejecución. Lo que se le dio es estas pequeñas obras menores, como el recambio de cañería, pero es decir, ampliar la cañería, o construir el depósito subterráneo, como hicieron en la época de Ibarra en la ciudad, no lo hicieron. Y por eso lo padecen. Fíjense que en la Boca no hay más inundaciones, hicieron las zonas que tenían cantero. Y se acabó el drama de las inundaciones en la Boca y en Barracas. Falta la voluntad política de hacerlas, que es otra cosa distinta. Claro. Juan Carlos, un placer haber charlado con vos y bueno, es la primera vez que charlo y haciéndote una entrevista a vos. Muchas gracias por haber accedido y haber llamado acá a mi programa, que sale por una pequeña FM de un pequeño pueblo, San Eduardo, que si tal vez lo buscás en el mapa no sale, pero bueno, son voces también que mi voz que se trata de hacer escuchar y tratar de sacar al aire temas y a personas y gente que por ahí no trabajan en los grandes medios y tampoco reflejan ni quieren reflejar los temas que no están incluidos dentro de la realidad, la agenda de temas de los grandes medios, y que parecería, le hacen creer a la gente que ese recorte de la realidad que hacen es la realidad en sí. Muchas gracias. No, no hay por qué, Sandro, esperamos hasta cualquier momento y como siempre a disposición para lo que necesiten. No te olvides que es un porteño que siempre mira más allá de la General Paz. Sí, ¿no? Ya lo creo. Bueno, te saludo y seguimos hablando por privado, ¿puede ser? Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias.